he pasado sin poder estar en algún sitio donde todavía quede paz. Miradas bruscas que acompañan larga tempestad, hipocresía en cada esquina y en cada lugar. Si escuchas bien allá a lo lejos se oye cabalgar, son los jinetes del averno que traen la maldad. Falsas sonrisas que asemejan un mar de traición, heridas que abren las palabras en tu corazón. Y una vez más la ambición se apodera del que no sabe escuchar a su corazón. Si eres capaz de tirar la primera piedra, quizás tu alma aún pueda aliviar su dolor. Pierde tu alma llena.